la convocatoria que ha hecho la coordinadora regional en defensa de los del territorio y los bienes comunes para la marcha de los pueblos por el agua y la vida. La marcha se va a realizar mañana y por eso queríamos contar la convocatoria aquí para pedir y llevarnos todas sus adhesiones, todos sus abrazos y todas sus luchas también para que marchen a la capital de Catamarca. La marcha de los pueblos por el agua y la vida, culminando un intenso proceso de movilización popular en defensa de nuestro territorio y nuestros bienes comunes contra la voracidad extractivista de la mega minería transnacional. Los pueblos y organizaciones populares de toda la provincia de Catamarca, en sintonía con todo el país, nos convocamos y marchamos juntos y juntas este viernes 24 hacia la Casa de Gobierno. Porque decimos, represión nunca más. Exigimos el cese inmediato de las diversas formas de violencia y represión estatal y paraestatal en contra de las legítimas protestas sociales. La investigación y enjuiciamiento de todos y todas los funcionarios públicos responsables de las represiones de febrero de 2010 y de enero y febrero de 2012. El inmediato desprocesamiento de todos y todas los compañeros y compañeras judicializados por defender nuestras fuentes de agua. La urgente implementación de un amplio y serio debate político tendiente a modificar el actual modelo minero que entendemos subdesarrollo. Afirmamos que el gobierno no puede seguir pretendiendo avanzar con la imposición del modelo minero extractivista, que ha demostrado ser un fracaso social, económico, ecológico y político. Un modelo que cuenta con un amplio e histórico rechazo social y que se extiende en toda nuestra provincia, en todas las provincias cordilleranas de nuestro país y en toda la zona minera de nuestra patria y matria grande Latinoamérica. Reclamamos y exigimos un diálogo real para acabar con la violencia y abrirnos a camino a la paz y a la democratización real de nuestra sociedad. No somos fundamentalistas. Tenemos fundamentos para rechazar este modelo minero de depreciación y represión. Fundamentalismo es decir sí o sí, odiando que los pueblos recuerdan que no es no. Queremos ser escuchados. Tenemos aportes y propuestas para construir una Catamarca con futuro, con justicia social, con equidad y sustentabilidad ecológica y con una democracia participativa que devuelva nuestra soberanía sobre las fuentes de agua y nuestros ecosistemas. Por eso nos reunimos denunciando estos delitos de lesa naturaleza que estamos viviendo las provincias del oeste argentino. Llevamos a fondo para mañana a la movilización que vamos a estar haciendo, desde la coordinadora regional, todos a Catamarca pidiendo basta y recordando que no es no. Y el Pamatina, la conquista, la cordillera, no se toca.